La. Todos los viernes a las 23 horas, fiebre de sábado por la noche en cuarentena, vintage. Recordando los primeros programas de este Magazine Border. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los viernes a las 23 horas por la psicosocial.ar. Y viene nuestro único sponsor por el momento. Proveeduría Virtual. Ofertas reales. Proveeduría Virtual. Su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Posta. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveeduríavirtual.com. Dos integrantes de la psicosocial están usando proveeduría virtual y están muy contentos con el servicio. Pum, pum, puru, pum. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la red y el pensamiento. Le falta música. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial. El editor no le puso música a ese, quedó la voz nada más. Bueno, no importa. Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA, por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. Este es uno de mis programas favoritos. Los sábados, a la medianoche, un Magazine Border. Fiebre de sábado por la noche, en cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. Lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, ahí arrancó, muy bien. Todo a tiempo, entregaron a tiempo y forma, los muchachos, mentira, se pasaron media hora. Pero como el programa rinde, ¿viste? Y yo tengo una pata en la producción y una pata en esto que nos estamos yendo, yo tengo que como que medir los negocios, ¿viste? No, para que los muchachos rinden. Tienen 8 oyentes, yo tengo 3 a la noche. Entonces si ellos tienen 8, les doy media hora más, ¿no? Obviamente. Es así, es salvaje este mundo de combate, de competencia, es salvaje, sí. Buenas noches, esto es Nos Estamos Yendo. No Nos Estamos Oyendo, como dice Pablo Barque, que me dijo que es Nos Estamos, no es señor Nos Estamos Oyendo, porque Pablo Barque parece que en un momento había tenido la idea de Nos Estamos Oyendo. Y yo, este programa lo hice hace 10 años, señor Pablo Barque. Somos Nos Estamos Yendo. Soy Nos Estamos Yendo. Bueno, yo y las tres personalidades que tengo, somos, sí, soy un esquizofrénico pobre. No tengo 20 personalidades, tengo 3. ¿Y qué vamos a hacer? Es así. Bueno, pero es Nos Estamos Yendo. Sí, le voy a mandar datos, una carta documento con datos, señor Pablo Barque, que acaba de pasar por la psicosocial.ar haciendo... un lindo programa que le está encontrando una interesante vuelta de rosca, Signomon, con la cordobesa, la bomba sexy, y los dos se cagan de la risa, y esto parece una FM casi, sí, parece una FM. Acá no tenemos programas de FM, tenemos programas cultos, literatos, profundos, y vienen estos dos muchachos y se cagan de la risa de todo, y está re bueno. Es como un balde de agua fresca cuando estás en bolas y hace 2 grados. Lo sentís, te sorprende, quiero decir. Está muy bueno, en serio. Acaba de pasar, después de un infierno de operación. No, mentira, no fue un infierno. Pero es difícil. Encontré un bug en el programa que emite, mire usted. Yo les quería poner las caritas a los muchachos al aire y no podía porque no se le puede poner las caritas en el Zoom a YouTube y a Facebook. Porque se te hace quilombos acá cuando lo haces a la vez. Así que bueno, yo pensé que iban a salir con caritas y todo. Ana Cecilia ahí quería conocer la carita de la bomba sexy. Y se la perdió. Bueno, al final del programa creo que la vio. Unos segundos nomás. Bien, ¿qué estamos haciendo acá? No sé, yo es mi último día de la semana. Espero que no de mi vida, obviamente. Espero que los muchachos no, A ver, ¿están ahí, muchachos, ustedes? Espero que no me lleven, ¿no? Todavía tengo un par de años más, no me rompan las bolas. ¿Qué hacen, atorrantes? ¿Cómo andan? ¿Bien? Mire usted. Ah, usted se peinó. Se alisó los rulitos usted. Está más lindo. ¿Y qué pasó? ¿Se bañó? ¿Se pegó un bañito? Un bañito en esos manantiales, ¿no? Purificadores que tienen en el cielo. Aguas brillantes que caen de nubes más altas. De las altas nubes en las que ustedes ya se encuentran. Sí, sí. Se nota que se fue al manantial, se pegó un bañito, qué lindo. El grandote no, ¿eh? El grandote sigue con el mismo pañal de ayer. Sí, el querubín, este el peludo. Sí. No escucha, ¿no? Es sordo. Ah, encima el peludo sordo. Bueno, mire usted. ¿Y el morocho? ¿El morocho? No, está bien el morocho. No, está ahí, tranqui. Los otros cinco genéricos están ahí bailando de fondo. No, ni bola los otros. Son grandes trabajadores los otros. Están todos tercerizados estos atorrantes. El cielo ya no toma más gente estable, ¿no? No da más recibo de sueldo, nada. Bueno, está todo tercerizado acá. Chao. Monotributo. Bueno, pero la pasan bien de monotributistas. Aparte que laburan por comisión ahora, ¿no? No tienen sueldo fijo y genera ganancia, eso, obvio. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Se me cayeron, pero ahí volvieron. Che, ¿qué tenemos para hoy? A ver, vamos a deleitar, no a los oyentes, vamos a deleitar a las huestes del cielo, ¿no? Con más habitantes. Porque las huestes del cielo necesitan que acá estiremos la pata para que su población, para que su demografía vaya creciendo, porque está difícil, hay déficit de gente en el cielo, hay mucha en el infierno, hay muchísima en el infierno. De hecho, hay tanta gente en el infierno que ya hicieron laxos los pecados, por ejemplo. El sexo anal, por ejemplo, me han comentado, el sexo anal antes del matrimonio no es pecado, por ejemplo. Podés ingresar al cielo. Sí, había un montón de gente que estaba yendo al cielo por eso. Decía, no, se están volviendo todos putos ahí abajo. Tienen sexo anal, no se casan ahora encima, me dijeron, también permitieron el matrimonio igualitario. Y dice, se me están yendo todos al infierno, vamos a tener que sacar esto porque no entra nadie acá, sino. Bueno. Entonces, bueno, cuestiones. Ellos allá hacen marketing con las almas, ¿no? Tienen un ramo, van juntando muchedumbres de almas, ¿no? Como si fuesen flores, pero de almas, ¿no? Van juntando ramos, después hacen marketing, estadística, no sé a quién se la venden. Por ahí se la venden a un poder más absoluto, a un panteón superior al panteón cristiano. A otro panteón, quizás le venden los datos de información al panteón hindú. Y por ahí los hindúes después también hacen negocio con la información. Como Facebook lo hace con Instagram lo hace con Cambridge Analytica. Y bueno, se van pasando la info. Y dice, mira, acá tenemos estos muchachos que, bueno, una vez que se les acabe la estadía acá, pueden ir a reencarnar a la India, ¿no? Y después de reencarnar a la India se los pasamos para su panteón. Y así van las almas trabajando en diferentes panteones a lo largo de su vida. Los únicos que avivaron de esto son los budistas, que quieren detener la rueda eterna de las reencarnaciones. Y te dicen, no te portes, aunque te portes bien y vayas al cielo, va a durar mucho tiempo, pero vas a seguir reencarnando, amigo, te dicen los budistas. Por eso, los budistas son como unos anarquistas del más allá. Bueno, vendrían a ser los veganos acá, los budistas más o menos, ¿no? Los veganos, los comunistas, los que están, los de Greenpeace, bueno, toda esta gente, ¿no? Toda esta izquierda ecológica y New Age, bueno, más o menos los budistas vendrían a hacer eso, creo allá. Me van a matar los budistas si me escuchan, creo. No matan a nadie, por suerte, no matan a nadie. Los que sí ya no están, están matados, algo los mató, el COVID, la vida, el peso de sus sensaciones, su propio pasado, sus hijos, sus padres, un auto en la esquina, algo los ha matado a las siguientes personas. Muchachos, rayito abductor, no tengo efecto de rayo abductor, después de la semana que viene lo pongo, pero imagínenselo, ¿no? 15 de julio, Rosario Casado. Rosario Casado, política española. Ya saben la política que yo tengo para con los políticos. Y ustedes también. Me los dejan en el purgatorio 2 años. No, 2 semanas, no. 2 años me los dejan en el purgatorio. Que piensen todo lo malo y lo bueno que hicieron en esta tierra. Porque joden o favorecen a mucha gente. No hay vuelta atrás con la política. ¿De dónde estuvo esta, che? farmacéutica, política y senadora española por el PP, por el Partido Popular. 5 años al purgatorio. 5, no 2, 5. Es del Partido Popular esta. 5 años en el purgatorio. No me jodan. Rosario Casado, la condena, la sentencia. Después me pongo ruidos de sentencia también, cualquier cosa. 15 de julio, Germán Castro Caicedo, escritor colombiano. Bueno, un escritor, ¿viste? Otro escritor más para la película épica esa que tienen que hacer ustedes de las huestes del cielo. De Netflix, ¿se acuerdan que estábamos hablando? Que por ahí yo tengo contactos acá y hacemos una película en Netflix, porque hay que levantar el cristianismo, está muy en desuso, con mala imagen también. Entonces, conviene levantar la imagen. Acá lo tienen a Germán Cayetano Caicedo, escritor colombiano, 81 años, con experiencia, se los mando con experiencia, la verdad, es un buen currículum este. Vamos, vamos, rayito aductor. Miquel Unzalu, político español, 65 años. También otro político español, mira, cuidado, vamos a ver si la juntan con Rosario. Por ahí júntenla con Rosario, a ver de qué era. Profesor y político español. ¿En dónde sirvió? Sirvió en el PSOE, no, en el contrario del PP. Y hagan la prueba, júntenlos. Este es del PSOE y el otro es del PP. Para la gente que por ahí está escuchando esta emisión pirata en streaming a través de la psicosocial.ar o de Facebook Live, compartime la emisión. Si la estás cazando ahí en el muro de Barón Ashler, compartila. Bueno, les deberé contar a la gente que el PSOE es el Partido Socialista Obrero Español. Que de socialista y de obrero tiene poco, pero bueno, algo le quedó. Peor el Partido Popular Español, que de popular no tiene nada, ¿no? Es todo lo contrario, es antipopular el Partido Popular. O sea, es la derecha, el PP, y el PSOE es el centro. Algunas veces centro izquierda, algunas veces centro derecha. Y el PP siempre allá, de hecho ha tenido reminiscencias franquistas, el PP claramente, creo. Bueno, después hay una ultraderecha nueva que se llama Vox, pero todavía no se murió nadie de Vox. Cuando se mueran, directamente no se los doy a ustedes, a los de Vox, muchachos. Eso no pasan por ustedes. No pasan. Ustedes no me los tocan. Bueno, superen la grieta. Superen la grieta en el más allá y júntenlo a este, a Miquel Ángel Unzalu Hermosa. Miquel Ángel Unzalu Hermosa. Qué nombrecito que le mandaron a este. Bueno, júntenlo con Casada, o Casado, ya no me acuerdo cuál era. Del PP, del Partido Popular, júntenlos y que superen la grieta. Hay 5 años en el purgatorio los dos. Gary Corbett, músico estadounidense. Acá tienen otro para tocar el arpa. Vamos a ver si toca bien. No sé, a ver qué tocó Gary Corbett. Pianista parece que era, músico y compositor estadounidense, reconocido por su participación en agrupaciones de hard rock. Kiss y Cinderella. Ah, estuvo en Kiss y en Cinderella. Mirá vos. Cinderella no escuché nada. Los ubico de nombre, pero no escuché nada. Me tengo que bajar algo de Cinderella. Bueno, tienen otro músico, otro arpista para allá. ¿Son todas arpas? Ah, ya hay guitarras, ¿no? Sí, claro, si no, no les dan bola. Ah, tenían un par de rockeros que fueron al cielo, se escaparon por atrás, se fueron al infierno. Claro, no tenían guitarra eléctrica, mirá vos. Bueno, vayan actualizándose, muchachos. Yo los puedo ayudar acá, yo tengo muchos contactos. ¿Sí? Yo tengo muchos contactos, los puedo ir ayudando. Bueno, Peter R. De Bries, pero se dice De Bries, periodista neerlandés. Neerlandés es de holandés, ¿no? 64 años, periodista. Y bueno, no, cuidado, tienen gente en negro allá, ¿no? Ustedes están tercerizados, cuidado que este periodista te botonea todo. Escondan a los ángeles en negro que tienen, ¿sí? Escóndanlos todos en el sótano. ¿Tienen sótano allá? Bueno, lo que fue es esa nube, la última nube. Ahí métanlos bien, bien adentro de la nube, que este te botonea todo. Pior Mamonov, que bueno, era ruso, obviamente, o bielorruso, o lo que fuese, ¿no? Mamonov, Pior. Músico y actor ruso, 70 años. A ver si este estuvo en la perestroika, con el buró soviético. A ver qué hizo este. Y nació en el 51, sí. Se comió el comunismo de lleno, claro. Y murió ayer, bueno, el 15 de julio del 2021. Músico de rock, compositor, actor ruso. líder de una banda moscovita llamada Spooky Moo. Qué lindo sería encontrar algo Spooky Moo. Bueno, fue uno de los escasos músicos de rock soviético de éxito y reconocimiento internacional. Ya mismo me estoy pegando Spooky Moo, porque después cuando haga el ciclo de música independiente, al final del programa, siempre lo hago cuando quedamos uno o dos nada más escuchando, voy a ver si pongo, aunque no sea música independiente, si es música desconocida, Spooky Moo. Acá parece que hay algo en YouTube. Por ahí más tarde lo estoy pasando. Bueno, peor, dale, antes de tocar la arpita y igual ya hay guitarra, ya me dijeron. Me dijeron que ya hay guitarra, así que quédate tranquilo. Después te estamos pasando acá y nos estamos yendo. Gracias, peor, ¿eh? Jeff Labar también se piantó, músico. Músico estadounidense, 58. Está tocando la viola. Ya, bueno, otro más para allá. Antonio Gómez del Moral, ciclista español. No sé cómo hacen los ciclistas con las nubecitas allá. Es mejor que usen esquíes, ¿no? Es mejor que usen esquíes. Bueno, este andaba en bici, se va a tener que adaptar. Antonio Gómez del Moral, vaya para arriba, también creo que usted pasa. Ariel Goldberg, director de teatro hispano-argentino. Y con ese apellido tenía que ser argentino. Y bueno, somos la segunda ciudad, la primera ciudad que en número de gente descendiente o israelí es Nueva York. La segunda ciudad en América es Buenos Aires. Así que tenía con Goldberg o estaba en Estados Unidos, estaba en Argentina, no quedaba mucho más. Fue director de teatro y promotor cultural hispano-argentino. Familia de origen judío, padre rumano, madre polaca. Padre rumano, madre polaca. Miren ustedes. Este no sé si quiere ir. Che, pregúntenle, porque por ahí la agarra así como un remordimiento y empieza a creer en Yahvé, ¿viste? Y por ahí quiere el Seol en vez del cielo. Pregúntenle si quieren. Yo qué sé, por ahí acepta. Bueno, pues trancen, ustedes transan con los moiches, ¿no? Vieron que el moiche es dado al negocio, al comercio. Ustedes hagan una buena propuesta que Ariel Goldberg va a aceptarla, seguro que va a aceptarla. Flores el Gaditano, este me gusta, Flores el Gaditano. Chicos, está muy bajo, así no los escucha nadie. Acá, vamos, un poquito de fuerza, por favor. Ahí está. Bueno. No, sirvo a destiempo, disculpe, no tengo su ritmo. Ustedes son cariocas, ¿vieron? Así cualquiera baila, mueve el culo. Claro, yo soy porteño, la nostalgia, el tango, la cosa pasada. ¿Viste? Y bueno, no me sale, no llego a tiempo. Flores el Gaditano. ¿Este de dónde es? De Mauritania, de las islas... Las que están de España en el Mediterráneo, la pucha que lo tiró. No, de las Canarias, no, de las otras. Bueno, no me sale. Cantor de flamenco español. A la pípeto, a este le zapatea todas las nubes. Va a hacer llover este, ¿eh? No lo hagan zapatear mucho. Conocido con el nombre artístico de Flores el Gaditano, Flores Ruiz Lara, ¿eh? Fue un cantor español flamenco. Murió a los 99 años. Se ve que no tuvo mala vida este. Uno espera que un cantor flamenco tenga mala vida, sea borracho, drogón, llorador, entristecido por amores pasados, ¿no? Y mira, 99 pirulos. Bueno. Manon Hussain, obviamente japonés. Japonés, obviamente, el mismo nombre lo dice. Empresario y político pakistaní, por Dios. 80 años. Empresario y político. Mamma mía. Está bien que sin dinero no hay política, mamón, pero hacelo menos obvio, ¿sí? Vos imaginate, si nosotros tendríamos un presidente millonario, si nosotros hubiéramos votado a un tipo que llegó a la presidencia y era empresario y millonario, queda súper obvio, boludo. Hay que hacerla con más carpa, ¿entendés? Acá no pasan esas cosas. Ah, pasaron. Ah, bueno, no sé, bueno, pasa, en Pakistán, acá, somos hermanos, somos todos prójimos, bueno, pasan. Hizo bien entonces. Manon Hussain, empresario y político pakistaní, 80 años, mírenmelo con la lupa. De última lo ponen con Casado y con el otro, con el del PSOE. Me los ponen ahí 5 años en el purgatorio a estos, ¿eh? Ojo. Cristian Boltanski. qué lindo apellido, Boltansky. ¿Cómo se llama usted? Christian Boltansky. Parece nombre de ingeniero nuclear, más o menos. Artista visual japonés. Nada que ver, che, 76 años. Este les va a decorar allá. Artista visual, te pone unos LED. Le voy a decir que se lleve LED. La última tecnología de la Tierra, flaco, el LED. Sí, sí, hacemos de todo, mirá. Te ponemos... un cartel de lona estirada, ¿viste? Backlight con LED, Durlock y la otra porquería que se pega, vinilo. Durlock, vinilo y LED. Es la era de la porquería. O sea, generamos estructura y sensación en base a basura. Durlock, vinilo y LED. Díganle al artista este visual que use un poquito de Durlock, vinilo y LED para simular mejores cielos, ¿no? Para simular mejores lugares. Como hizo la Iglesia Universal acá en Corrientes al 4700, al 4077, que era una iglesia chiquitita y se hicieron un frente enorme de Durlock. O sea, es mentira el frente. Es un templo enorme, boba de atrás y no, es una fachada. Y bueno, aprovechenlo a Christian Boltansky que haga lo mismo, ya que les haga una fachada enorme, después entras y bueno, es un cielo más humilde, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Shirley Fry, tenista estadounidense. Esta le daba la raqueta todos los días con la... Se debe tener un brazo más gordo que el otro. 94 años. Murió Shirley Fry. Bueno, no murió, desencarnó, ¿no? Su cuerpo, o sea, se ha desprendido de su cuerpo. Que no es lo mismo. Bueno, muchas gracias, muchachos. Me ha gustado. Estuvimos bien hoy. Y no hubo ninguna falla. Váyanse a donde lo deseen. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces hoy? Ahora. Tommy. Qué grande Tommy. Está contento. Tommy está saltando. Tommy. Ay, Tommy. ¿Cómo estás hoy? Quédate ahí, chiquitito. Bajate un poquito, quédate en cuclillas. Ahí, bueno, no, hoy quédate sentado. Hoy quédate sentado porque hay garganta como para tapar la potencia y el arte de tus instrumentos. Sí, ahí está. No creo que esté tan malo. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, conmemoraciones y fiestas. Y como les decía ayer, que ayer creo que les dije que era el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Siempre hay un Día Mundial que es un loco. Bueno, hoy es 17 de julio, mañana. Hoy no hay Día Mundial de nada. 17 de julio, Día Mundial ¿de qué? Del emoji. Del icono gestual, ¿no? ¿Cómo va a haber un Día Mundial del emoji? ¿Esto es un curro de qué ONG? ¿Cómo puede ser? Día Mundial del Emoji es una fiesta no oficial celebrada el 17 de julio. El día se considera una celebración mundial del emoji y se celebra anualmente desde el 2014. Ustedes pueden creer, muchachos, pueden creer esto. Y está la, ahí la foto de un emoji acá en Wikipedia, claro, bueno, te ponen el icono ahí. Bueno, ¿qué hacen? Se disfrazan de emoji. No sé, dibujan emojis, escriben solo con emojis. El lanzamiento de productos, bueno, mucho marketing también, marketing de emoji. La NBC, una cadena de medios televisiva norteamericana, informó que el día era una tendencia en Twitter el 17 de julio del 2015. Hoy creo que no, no sé, la verdad. Día Mundial del Emoji, las cosas que hay que aguantar en este planeta. Dios mío, qué planeta generoso, qué planeta generoso. Bueno, no hay más nada, che. Después tenemos los que reencarnaron antes, pero a mí me aburren, porque no viene al caso de las efemérides, ¿no? Las efemérides. Bueno, no importa. Algunos que... lo que sí me gustan son las efemérides argentinas, claro. Eso sí me gusta, eso sí me gusta. Y las tengo por acá, las tengo por acá. ¿Qué tenemos? Este era de ayer. Fallecimiento de Juan Felipe Ibarra, nacimiento de Manuel Argañarás. Esto lo leí ayer, muchachos, me están jodiendo. Fiesta aniversario Facundo. Y también aniversario del Puerto Deseado. Parece que el 16 de julio en Argentina nunca hicimos nada. Parece que no. No hay efeméride, muchachos, disculpen. Es buen día entonces para ustedes, queridos oyentes, si deciden hacer algo, háganlo hoy para que quede en la historia de la Argentina. Que el 16 de julio, no sé, hagan algo, un acto extraordinario. No sé, no se me ocurre ahora qué decirles, pero hagan algo que quede marcado el 16 de julio en nuestra historia. No sé, funden otro país, por ejemplo. Hagan de su casa con un par de vecinos un territorio independiente de la República Argentina. Ahí está. ¿No? Está bien, está bueno. La autodeterminación, no de los pueblos, de los vecinos. Bueno, y se hacen un país. Bueno. Chacra Unida del Sur, por ejemplo. Somos la Chacra Unida del Sur y hoy determinamos nuestra autodeterminación. El 16 de julio, háganlo. Aprovechen que no hay nada que los tape. Esa es la que se me ocurre a mí, no sé, ustedes pueden hacer otra. Matar mucha gente en una avenida y después suicidarse, por ejemplo, un 16 de julio. Pueden hacer eso, si quieren, si se vuelven muy locos, si este sistema lo siente muy enfermo, que no tiene lugar para el placer, lugares para el desarrollo interno. Y bueno, pueden hacer eso también, se pueden cansar de todo, un día de furia de la puta que lo parió. Porque hágalo, hágalo. ¿A qué no se anima? Hágalo, hágalo. Un día yo voy a hacer esto, dentro de 10 años se me va a animar un loco y yo me voy a quedar con un trauma enorme. Así, bueno, no lo hacemos más. Bueno, pero ya saben, el 16 de junio está disponible. El 16 de julio está disponible para todos. Bueno, entonces no tenemos casi más nada. Así que esto ha sido todo por hoy. Qué lindo programa el de hoy, ¿eh? Muy cortito, conciso. Ah, falta la palabra del día. Politólogo. ¿Politólogo qué es? Especialista en politología. La palabra del día según los reales señores de la Real Academia Española. Pero vamos, vamos, cambiémosla. Politólogo es, ¿qué es la politología? Es la disciplina que estudia la teoría política. Nico del Caño es un politólogo, porque no gobierna nunca, ¿no? Se la pasa estudiando la teoría política, porque jamás tienen poder, no son gobierno, Nico del Caño y los suyos, así que son politólogos, o sea, tienen un cargo, bueno, creo que tienen hasta uno o dos senadores, creo que han llegado al Senado, diputados seguro que tienen, en la banca de diputados están, pero son politólogos ad eternum, la izquierda, porque no genera nunca consenso con otras fuerzas políticas, con otras ideas para gobernar. Me parece que son politólogos, se van a tener que dedicar por siempre a la teoría política, no a gobernar ni a administrar. Sí, bueno, dedicado a Nico del Caño y a todos aquellos que están en el umbral testimonial acusando a todos los demás de ser imperfectos, menos ellos, dedicado a todos ellos, la politología, sí señor. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? ¿Tenemos algo más? Y bueno, miren, no tenemos mucho más hoy, así que vamos a invocar dentro de un momento, a ver si se puede, claro, siempre que se pueda, vamos a hacer una infructuosa prueba. Se colgó y no lo mandaste, me dicen por acá. Bueno, saludos a la cordobesa, no sé si me estaba hablando acá, bueno, listo, y 20, bueno, no, ya pasó hace mucho tiempo, no sé si Pablito Bar, que está por ahí también, saludos a él también. Si quieren dejar mensajes, por supuesto, lo puedes hacer en el plugin de comentarios de la psicosocial.ar. También, aunque yo no te lo recomiendo, pero podés, te lo respondo mañana. Podés comentar. Mira, acá ya. Sí, podés comentar en la emisión en vivo del Facebook Live, como lo hizo Soledad Dolores Solari, una amiga del software libre, escuchándote desde 9 de julio en el laburo. Está laburando a la 1 menos 20 de la mañana la Soledad. ¿Qué carancho está haciendo a esta hora? Contanos después, si podés, en todos los comentarios, Soledad, de qué estás laburando a la 1 menos 20. Yo te cuento mi laburo. Yo finjo que hago un programa de radio. Me dedico a engañar a la gente y hago algo que parece un programa de radio. Y vemos si es un trabajo. Parece que es un trabajo, parece. Es una cosa seria. El mentir siempre es algo serio. Y sale bien. ¿Por qué? Porque es serio. Cuando uno miente verdaderamente, sale bien. Sale bien y se vuelve algo serio. Entonces se vuelve un trabajo la mentira. Si no lo sabrán tanta gente con poder, ¿no? Tanta gente que ha pasado por el gobierno. Bueno. Gracias, Soledad. Intentaré hacerte compañía. Ya estamos viniendo en un ratito con Jorge Pinti, no sé si lo conoces, de Fiebre Sábado por la Noche, los sábados en vivo a través de la psicosocial.ar y de Transchequiri de berizodigital.com. Saludos a los bericenses que están escuchando esta emisión. Yo no sé si están dejando comentarios en la Berizo Digital, en la página, ¿no? Berizodigital.com. Nunca me fui a berizodigital.com. Nos vamos a ir, vamos a dejarla cargada hoy, porque se viene Jorge Pinti en unos momentos. Ya le estoy mandando un WhatsApp, miren, vamos, estamos en bambalinas, ¿eh? Estamos en bambalinas acá, todo tiene que salir al aire. Yo imito el modelo de Radio 10 que queda en Palermo, que están con una vidriera y uno ve todo lo que hacen. Bueno, y ustedes pueden escuchar todo lo que hago también. Qué tanto lío, qué tanto profesionalismo. Son la 1:45 de la mañana, señores. A ver, vamos a ver si está Jorgito Pinti. Hola, Jorgito. Te quiero invocar en el programa para que nos cuentes tu cuarta o quinta parte de los viajes por el mundo que has hecho allá en la década del 90. Estoy esperando. Creo que la gente también. Que estoy seguro que sí, que también. Ahí se lo mando. Tup, tup. Vamos a poner la alarmita. Mientras tanto, le vamos a preguntar a Kusanagi. A ver. Temperatura de Merlo hoy. No sé. La temperatura actual en Merlo es de 6 grados. Y dame algún. Dame algún dato más. Aquí tienes algo increíble. Si alguna vez te dicen que estás radiante, es verdad. Según un estudio realizado por investigadores japoneses, la bioluminiscencia humana existe. Sin embargo, la gente no la puede ver ya que la intensidad de la luz que emite el cuerpo es mil veces menor que la sensibilidad del ojo humano. Señora, estoy al aire. Ah, la pipetúa. Se fue a la mierda. Yo quería un dato más del tiempo. Bueno, yo sé que Kusanagi es muy divertida. Es increíble esto, ¿eh? Esperando la llamada, me dice Jorge. Muy bien, Jorge. Ahí te voy a llamar. Investigadores japoneses. Siempre hay un japonés investigando lo que no hay que investigar. Siempre, siempre, siempre, siempre. Está investigando las moléculas del agua, el tipo, una cosa ahí que solo le sirve a ellos después, no sé. Bueno, la biolimedicencia. Ay, Dios mío, a ver. Cuéntanos un chiste. Este chiste te va a encantar. Creo. Espero. ¿Cómo llamas a un perro que está tomando sol en la playa? Un perro caliente. Flojito, flojito. He escuchado mejores chistes. He escuchado mejores chistes que este. Bueno, es lo que hay. 6 grados en Merlo, un poquito más en Capital Federal, seguramente. Y eso, una cantidad de hectopascales enorme, enorme. Yo creo que nos van a ganar la guerra, nos van a masacrar los hectopascales por la presión que hacen contra el planeta Tierra, nos van a masacrar sin piedad, así que tengamos cuidado con los hectopascales. A ver, acá hay mensajes, pero no sé si son para mí, no sé. Bueno, estoy en Berizo Digital. Buenas noches a los bericenses, señores. No, de hace 3 días es este mensaje. Bien hizo Cristian de Berizo en poner un plugin de comentarios. Muy bien, sí, dijo. Tanto que lo escuchaba el flaco hablar de plugin y lo puso también en Berizo Digital. Ahí hay una sección en Berizo Digital de noticias. Hay cuentitos, hay de todo para leer. Ahí está muy buena, está lindo. Hay también Cristian de Berizo, te paso el chivo, Cristian. Hace un programa muy interesante, Bromateros. Porque él es está limado con la bromatología, con la calidad de los alimentos. Al tipo se le cae una factura al piso y la quema, no se la da ni al perro, ni siquiera. La quema, se pone mal, bueno, esas cosas. Entonces esto es muy prolijo, Cristian, con la comida, ¿no? Con la comida, con los lácteos, con todo, bueno. Cuando va el chino, le pide que le diga cuál es la cadena de frío del sallé de leche. Anda, está cebado con esas cosas, Cristian. Y hace un podcast muy interesante, se llama Bromateros. Lo pueden encontrar ahí en la sección podcast de Berizo Digital. Se pueden enterar de un par de secretos con respecto a cómo nos están envenenando. Sí, eso mismo. Bien, vamos a ver si nos podemos comunicar con Jorge, pero antes los dejo con un temita. Claro que no sé con qué tema los dejo, porque últimamente no vengo buscando ningún tema de nada. Los voy a dejar con algún tema que a mí me guste. Sí, vamos a buscar, por ejemplo, a ver. Bueno, no quiere. Mira qué lindo. Ahí está. Acá tengo un par, ¿eh? Qué lindo. ¿Con qué me puedo ir a la tanda, che? Y vamos con uno tranquilito, sí, vamos con uno tranquilito, debido a que acabo de decir que en este programa no tenemos secretos. ¿Qué me...? Uy, no, lo mandé para otro lado. Qué lío esto. Esto de ser doctor desconfiado y operarse solo. A ver, ahora. Sí, ahora sí. A ver, está ansioso este muchacho. No, espere, acá. No, a ver si me permite. Por favor, señor. Ahí está. Ya que estaba diciendo que en este programa no había secretos, mejor los dejo con Queen of the Stone Age y el arte perdido de guardar un secreto, The Lost Art of Keeping Secret. Hola, Jorgito, ¿me escuchás? Hola, hola, te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Sí, perfecto. Por ahí me escuchás con un poquito de eco, pero no le des bola. ¿Cómo, cómo? Que quizás me escuches con un poquito de eco, pero no le des bola al eco. Se te corta, Lucas. Te escucho cortado, más que con eco se te corta. Vamos a tener que volver en un momento... que voy a agregar otra comunicación más. Dale, Jorge. Esta que quede acá. Ahora en un momento vuelvo, ¿eh? Pongo un temita musical, una tanda y arreglamos todo. Te dejo en mute. Bueno, dale, sí, porque... sí, dale, porque parece tartamudo, Lucas. Lo que yo escucho parece que estás tartamudeándome al aire. Sí, no, al aire sale todo bárbaro. Vos me escuchás así. Dale. No te entiendo nada. Una lástima, ahí sí. Siempre pasa esto, ¿eh? Vamos a tener que doblegar los esfuerzos de producción para hacer que Jorgito salga al aire. Los voy a tener que dejar en la compañía de algún otro tema. Por ejemplo, Radiohead, Let Down. Los sábados, a la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche, en cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. Lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Hola, buenas noches. Estamos aquí operando desde una distancia de 2 metros con respecto a la emisión original. Pero, por suerte, yo me alejé a 2 metros para escuchar a alguien que está a 1000 kilómetros de distancia. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va a toda la audiencia de la Psicosocial y de Nos Estamos Yendo? ¿Qué dicen? ¿Cómo le va, Lucas? Y yo haciendo lo que puedo, haciendo malabares para que pueda salir al aire bien. Ah, bueno, gracias. Sí, por supuesto. Veo que estás haciendo malabares porque escucho y estamos charlando entre nosotros por atrás, así en bambalinas, como decís vos, y tenemos nuestros quilombitos, pero bueno, pero está saliendo. Sí, por suerte sí. Bueno, uh-huh. Quienes no... Creo que hay alguna gente nueva en esta última semana. El jueves pasado no estuvo Jorge. Entonces, sería bueno saber que Jorge Pinti es integrante de Fiebre Sábado por la Noche en Cuarentena, programa que se emite todos los sábados a las 0 horas, por la psicosocial.ar, por Trasnoche Queer, también por los hermanos de verizodigital.com. Y venimos colaborando hace mucho con él y decidimos que venga a mi programa. Nos estamos yendo para contarnos sus viajes por el mundo en la década del 90. Jorgito, has contado 3 partes, creo, ¿no? O 4. Sí. He contado Lisboa. Conté el viaje en barco, conté Lisboa, conté Coimbra, el norte de Portugal. Y hoy ya voy al sur de Portugal, donde ya de ahí ya nos estamos yendo. Es la última ciudad de Portugal de la que voy a hablar, y de ahí ya después nos vamos a España, que entramos a España por el sur de España y por el sur de Portugal, que son países limítrofes, y que bueno, nosotros cruzamos de Évora, que es la ciudad de la que vamos a hablar esta noche, hasta un pueblito de Huelva que se llama Rosal de la Frontera. Es el primer pueblito que encontramos en España. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y también aprovechamos ya que hablaste de la psicosocial, de Trasnoche Queer, de la gente de Berisso, y también tenemos que hablar de la gente de Costa Rica, de Arsenic, que son también, aprovechamos para mandarle saludos a la gente de Arsenic Music, que también nos... de Arsenic Music, dime, a Arsenic Digital, creo que es, que también nos retransmiten el programa en Costa Rica. Arsenic Radio... Discúlpame, Arsenic Radio Music Chat. Eso, que son Ars. Sí, se cortó todo. Arce y Jorge, los que están en la radio. Sí. Bueno, pasamos, les vamos a contar lo que es la parte del sur de Portugal. Nos estamos yendo, así como suena tu programa, nos estamos yendo de Coimbra, del norte, en colectivo. Nos vamos en colectivo, tomamos el colectivo, vamos por las rutas de Portugal hacia destino Lisboa. Nos quedamos en Lisboa un día y de ahí nos decidimos con mi amigo Marcelo a irnos hacia el sur de Portugal porque él quería a toda costa pasar a España a través de un micro de línea, de un colectivo de línea. Cosa que cuesta muchísimo hacer y que no sale tan barato como la gente se imagina. Porque él estaba muy acostumbrado a hacer eso en los países americanos de Sudamérica, pasar, qué sé yo, ponerle de Perú a Ecuador, de Ecuador a Colombia, de Colombia a Venezuela, a través de los pasos fronterizos, a través de colectivos de líneas que cruzan. Pero en Europa eso no es lo más recomendable. En Europa lo más recomendable es o tomarse un tren o tomarse un vuelo, que sale mucho más barato y es mucho más eficaz que pasar en un colectivo. Y entonces... Pero eso nos trajo una pelea. porque yo ya había estado antes en Europa y yo sabía que eso no era tan factible como él pensaba. Pero como él venía con la idea de Latinoamérica, yo dije, bueno, terminamos haciendo lo que él quería y nos fuimos a Évora. Évora, sur de Portugal, una ciudad que es uno de los mejores destinos turísticos que tiene Portugal. Se trata de una ciudad que tiene el encanto portugués por naturaleza y tiene unas atracciones turísticas que son muy buenas, fascinantes son las partes turísticas que tiene, porque es una ciudad amurallada todavía. Una ciudad amurallada. El colectivo te deja afuera de la ciudad amurallada, no entra a la ciudad, te deja por el lado de afuera. Y vas viendo antes de llegar a la zona de la ciudad, para empezar a ver las murallas que hay que cruzar, después hay que cruzar una entrada gigante, así como si fueran puertas inmensas de doble hoja, pero de una ciudad amurallada. Antes, todo eso rodeado por un lugar que se llama El Alentejo, que es una región de olivares, que gracias al sol que hay en esa zona, se dan fantásticos, como todo el sur de España, que también se dan mucho los olivares. Y hay muchas ciudades fortificadas que vos en el camino las vas viendo antes de llegar a la ciudad fortificada de Évora. Bueno, nos deja el colectivo afuera, bajamos. Flor de introducción. ¿Cómo? Flor de introducción. Ah, bueno, gracias. Bueno, a todo esto yo bajo del colectivo, viste que yo les decía, les contaba que yo había viajado con un maletón, que no había viajado con una mochila así como para hacer una excursión tipo mochilero, no, yo andaba con una maleta terrible que tuve que bajarla del colectivo. Y la ciudad, para entrar, la ciudad amurallada esa, tiene, la calle es en subida, no te puedo decir, no les puedo decir lo que fue arrastrar esa maleta, que a esa altura, ya después del tiempo que llevábamos viajando, ya las rueditas que tenía ya estaban reventadas, entonces andaba arrastrando la maleta, no era que andaban las rueditas estaban hechas pelotas. Lo que me costó arrastrar esa maleta y cómo se reía de mi amigo de mí, porque me decía, viste, yo te decía que no viajaras con eso, pero vos no me hiciste caso. Y yo le decía, viste, pero gracias a que yo viajé con esto, vos pudiste tener la cantidad de ropa que te hacía falta para el barco. Si no hubiera viajado con esto, vos no hubieras tenido todo lo que tuviste para cambiarte todos los días en el barco. Bueno, entramos a Évora. Con lo primero que te encontrás cuando cruzás la calle son casitas inmensas, así, antiguas, todas... Pará, momento. Casitas inmensas. Eso es un oxímoron, de acá a la China. Exacto, sí, casas grandes, una ciudad fortificada, casas grandes, altísimas, veredas angostas, calles empedradas o adoquinadas. La ciudad está así, cargada de todo eso. Évora es más famosa y sobre todo por ese tipo de cosas, porque es una de las ciudades que conserva más el encanto portugués de la zona. Entonces te encontrás con todo eso. Hay de todo. Y lo primero que ves... Évora, ¿no? Évora, con B corta. Évora. Sí, eso dije. Évora. Bien. Y lo primero que ves cuando terminás esa calle que va en subida, que ya cruzaste las murallas y todo... Lo primero que te encontrás es con un gran espacio gigante en el medio, que es la A Praça do Giraldo, es el corazón de Évora. Y entras por esa calle, vas a dar al corazón de Évora, a la Praça do Giraldo, que es una plaza de Évora, la Plaza del Giraldo, que es la Plaza de Évora. Una plaza con una fuente que es como si fuera un copón gigante, en el cual, como hace tanto calor en Évora, nosotros estuvimos en primavera, pero hace mucho más calor en primavera y en verano que lo que hace en Lisboa. Entonces, lo primero que te encontrás es con esa fuente cargada de agua, con una catedral o una iglesia adelante, bien, bien plaza, iglesia, fuente, ¿cómo se llama? Como muchas sillitas, así como de una especie de restaurancitos en la calle, sombrillitas blancas, gente. Y una cosa muy particular, en la fuente esa, alrededor de la fuente, todo lo que es la orillita de la fuente, se sientan todos los viejitos de la zona a tomar el sol de la tarde. Y vos ves cómo va bajando el sol y cómo la gente sentadita ahí esperando que baje el sol en Évora. Porque la ciudad, si bien las casas son altas y todo, en general... Todas las callecitas que son así medio serpenteantes, angostitas y llenas de adoquines, o como empedradas casi diríamos, son bajas. lo que se ve en alto son los monumentos, las cosas, pero en realidad las casitas, después que pasaste la muralla y que pasás las primeras casas que son como altas, muy viejas, muy, muy coloniales, si se quiere, ya entras a una zona más baja. Y ahí fuimos a parar nosotros. Un hotel en esas callecitas empedradas que son hermosísimas, chiquititas. Y bueno, y vamos a hablar de una cosa. La ciudad es muy chiquita, no es una ciudad muy grande. Tiene muchas cosas para visitar, pero están todas cerca una de la otra, justamente porque es una ciudad chiquita. Es más, se recomienda, por ejemplo, que vos podés hacer una excursión desde Lisboa a Évora como para ir a pasar el día. Demoraba un poco en colectivo, no me acuerdo cuánto es el tiempo, pero por lo menos mediodía o un poquito más de mediodía demoras en llegar. Pero es una ciudad para ir un día, porque en un día te la recorres toda la ciudad. Lo que sí, es una ciudad extrañísima porque tiene una mezcla de arquitecturas extrañísimas. Te encontrás con ruinas romanas, te encontrás con, ¿cómo se llama? Te encontrás con edificios históricos, te encontrás con... ¿Qué más hay? Esperá que te diga. Y te encontrás con una cosa que es muy impresionante, que es la Capela dos Osos, la Capilla de los Huesos. ¿Mm? Y hay una catedral gótica que tiene un mirador que es maravilloso, en lo alto de la azotea de la capital, que tiene como una torre, hay un mirador del que se puede ver la ciudad. Y justamente detrás de lo que es la capilla, ahí al toque, es una cosa muy loca, te encontrás con unas ruinas romanas, con unas ruinas de un templo romano que está conservado, es el mejor templo conservado que hay en la península ibérica. Imagínate. Son columnas acanadas, altas, con hojas de acanto, o sea, dórico, jónico, corintio, con capitel corintio. Son espectaculares. No es muy grande el templo, pero sí está en perfectas condiciones. No tiene todas las columnas, hay un sector que le falta, como si fuera una especie de cubo, ponerle una cosa así, y hay tres partes del cubo. Una parte están como que se han caído las columnas, entonces no están, pero las columnas caídas están como adentro, como formando parte de una ruina arqueológica. Y lo más loco de todo, que es una cosa sí o sí para visitar y que no se la puede perder nadie, es la Capela dos Osos, la Capilla de los Huesos. ¿Qué es lo que es la Capilla de los Huesos? Es una capilla fascinante que guarda el secreto más macabro que hay en la zona. Es una capilla del siglo XVI, hecha por los franciscanos. ¿Mm? Y se encuentra al costado de lo que es la iglesia de San Francisco. Y esta capilla está hecha, las paredes están hechas con huesos y cráneos humanos. Aproximadamente unos 5.000 huesos y cráneos. Es una capilla que se encuentra, que tiene una sola nave central, mide unos 18 metros de largo por unos 11 metros de ancho. No podés estar más de 15 minutos adentro. Es espeluznante lo que se siente una vez que estás metido ahí adentro, porque la impresión que te causa, tiene apenas tres ventanitas locas que están en el costado izquierdo de la capilla y entran muy poca luz. Entonces, entre los huesos, los cráneos, las columnas. Miren, que están hechas de este hueso, voy a hacer un esfuerzo sobrehumano y voy a ver si puedo mandar, mientras vos contás lo de la capilla, voy a ver si puedo mandar las fotos en Facebook Live. Bueno, perfecto. Y hay una cosa, como decía, es una capilla que tiene una sola nave, sería la nave central, ¿no? Esos 18 metros. Y lo que cruzas es como un pórtico de entrada que es muy clásico, como si fuera de mármol. Y tiene escrito, escuchen lo que tiene escrito: "Nos osos que aquí estamos, pero los vosos esperamos". ¿Qué quiere decir? En castellano, nosotros los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. ¿Y eso por qué está? Porque resulta que los huesos que se han usado para la capilla son huesos que se sacaron del cementerio de Évora y ya estaba como repleto ya para esa época. Y entonces, con la contrarreforma de la época, se decía que había que estar cerca de Dios. Entonces, los franciscanos no tuvieron mejor idea que con los huesos que ya había como que sacarlos de ahí adentro para refaccionar y para volver a enterrar más gente dentro del cementerio de Évora, los usaron para hacer esa capilla. ¿Mm? Bueno, eso es lo que les quería decir. No es mucho lo que tenía para decirles de Évora, como les digo, pero es un lugar para visitarlo. No se pueden perder lo que es la ciudad amurallada, no se pueden perder las casas. Hay un acueducto también, que el acueducto, justamente entre los arcos que forman el acueducto, se han hecho casas. Entonces son unas fachadas altísimas, grandes, que son las casas que se ven. Y es un acueducto que también está al sur. Y eso también es una ruina romana. El acueducto, el templo romano, la catedral gótica, la capilla de los osos o la capilla de los huesos, que se encuentra en ese lugar. Y es un lugar para estar tranquilo. ¿Vos querés estar tranquilo? Un lugar así como para ir a relajarte. Un lugar en el que hay jóvenes que estudian, porque tiene universidad también, al igual que Coimbra tiene una de las universidades más antiguas de Portugal y de Europa, en definitiva, y también te encontrás con gente adulta. Como todos los pueblitos de Europa, en general hay más gente adulta que gente joven. Entonces te encontrás con eso, con mucha gente adulta, como decía yo, que en las tardes se reúne alrededor de la fuente a tomar el último solcito de la tarde. Una ciudad que tiene un encanto muy particular, que tiene unos anocheceres increíbles entre edificios antiguos, con una luna que se ve en la ciudad, con un cielo como despejadísimo. Es como si estuvieras viviendo en el siglo XVI casi. Es una cosa impresionante. Es muy, muy tranquila, muy como para acoger justamente al visitante. Los hotelcitos tranquilos también, buenos hoteles. También me tocó lo mismo con la valija. El hotel, si bien está en una calle chiquita y todo eso, la puertita no da la sensación de que fuera un hotel, pero ¿qué es lo que es? La puertita, y no es que vos te pasás por un pasillo a la recepción del hotel. No, la puertita que tiene escaleras gigantes hasta arriba, la recepción hasta arriba, y yo con que andaba con esa maleta que tenía que arrastrar por las escaleras, parecía que andaba arrastrando un cajón de muertos. Era increíble. Me costó mucho. El lugar que más sufrí para llevar esa maleta gigante que llevaba cargada fue el hotelcito en el que estuvimos en Évora, y el cruce de la entrada de la calle empinada que va subiendo para cruzar las murallas de la ciudad. ¿Alguna pregunta, Lucas? Ahí se escucha, ¿sí? Sí. Estaba poniendo las imágenes de la capilla en el Facebook Live, pero tengo algún otro problemita porque la redimensión es media complicada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver si... Sí, ahí hay una, ahí les pongo una, es impresionante. Está llena de huesos, de calaveras, y es muy, muy... ¿cómo se diría? Es macabra. Muy prolijo. Ah, sí, eso sí. A mí lo que me impresiona no son las calaveras, me impresiona que estén dispuestas tan prolijamente. Es que están dispuestas prolijamente. Esa es una cosa que te impresiona. Te impresiona mucho más la construcción, que ves cómo están puestos los huesos, que los huesos en sí mismos. Te da la sensación de una cosa macabra por el hecho de que da la sensación de que hubiese habido una mano tan prolija haciendo todo, manejando ese material, y que no son ladrillos, sino que son huesos, que te impresiona más todavía, porque sí, qué impresión, cómo pueden haber tenido esa cosa tan de hacerlo así con esa prolijidad y con esa forma. Y aparte tiene también arcos, los techos están pintados, son blancos los techos, las paredes y las columnas están hechas de hueso, pero los techos son como arcos con bóvedas, y esos arcos están pintados con pintura de la época del siglo XVI, se ven blancos, los techos son blancos, todos pintados, como si fuera la Capilla Sixtina en el Vaticano, una cosa similar, pero mucho más chiquita. Imagínense que de largo mide 18 metros, es diminuto, 18 metros no son nada, y 11 de ancho. Te sentís como muy atrapado dentro de ese cuerpo. Por eso es que no da para estar mucho tiempo tampoco, porque no lo resistís. Más allá de que la excursión sea cortita, de todos modos no resistí estar tanto tiempo atrapado entre medio de toda esa cosa tan macabra como son los huesos por todos lados. Sí, ahí lo logré colocar para que lo vea la gente en Facebook Live. Está bastante macabro todo. Es macabro. Muy macabro todo. Muy macabro. Es la sensación que apenas te da, y aparte imagínate que te recibe con esa inscripción que te decía yo, que dice: "Nos osos que aquí estamos, pelos vosos esperamos". Que decía: "Nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos". Que eso están, porque en realidad eso es como: esperamos por los huesos de ustedes, porque ustedes también van a venir a estar cerca de Dios. Y una cosa para los que puedan viajar en este tiempo: los precios para entrar a la capilla son de 2 euros los adultos y de 1,50 euros los niños. Y hay un recargo de 1 euro por sacar fotografías dentro de la capilla. ¿Ahora? Ahora. Ah, bueno. No varió el precio, no puede ser. ¿Cómo es? No, yo te estoy dando precios actualizados, no te estoy dando los precios. Cuando yo estuve no había euro, había que pagar, no me acuerdo cuál era la moneda portuguesa. Coronas portuguesas. Sí, habrán sido las coronas, no me acuerdo. La verdad no, que no, ni idea. No me acuerdo. Bueno, eso es lo que tenía para contarles. Y de ahí, de Évora, nos fuimos a la terminal de ómnibus a sacar el boleto para cruzar, según los caprichos de mi amigo, al primer pueblito de España, al sur, para entrar por el sur de España, por Huelva, y entrar a un pueblito que se llama Rosal de la Frontera, que tuvimos que llegar, y acá se los voy a dejar con esta incógnita, y ya después hablaremos de Rosal de la Frontera, que salimos a la tarde y llegamos casi a la noche al pueblito, y tuvimos que quedarnos en la noche, porque al final era como yo les decía, no nos convenía irnos en un colectivo, porque el colectivo no iba a seguir de largo hasta Sevilla. El colectivo iba a seguir hasta otra parte y seguía su rumbo, y no nos convenía irnos en el colectivo, eso porque nos llevaba a otro rumbo, no hacia donde nosotros íbamos. Entonces nos tuvimos que quedar y hacer una noche y un día entero al otro día, hasta que volvió a pasar el colectivo, para irnos desde el pueblito ese de Rosal de la Frontera hasta Sevilla. Ahí está. Usted me pidió que fuera corto, Asler, ¿vio? Lucas. No, hoy... pero vamos 20 minutos recién. Bueno, por eso, pero hoy he sido cortito, ¿vio? Muy sucinto, muy cortito. Y es que lo que pasa es que no hay mucho para hablar. Lo único que te diría yo, que hay algo en particular que pasa en Portugal y que me pasó en España también, que es la época del año en la que vas. Si vas en verano, tanto en el sur de Portugal, en Lisboa también, en el norte no tanto porque ya estás para el lado del Cantábrico, está un poco más frío, pero la parte de Lisboa y la parte del sur, y lo que es el sur de España, lo que es la parte de Andalucía, te empezás a cocinar en primavera, si es que me imagino lo que debe ser en verano, que yo en verano no he estado, pero en primavera te cocinan. Pero lo que tiene de particular es eso, el encanto del clima en primavera. Recomendación: si quieren viajar y pasarla bien y tener un buen clima, viajen a Portugal y a España en primavera, sobre todo al sur de Portugal y al sur de España en primavera, para no morirse de calor. Y aparte hay una cosa muy linda, que es el paisaje que encontrar, que todo el camino del sur, tanto de Portugal como de España, está lleno de eso, de ciudades fortificadas antiguas y de mucha plantación de olivos, que lo hacen como un encanto particular, una cosa muy mediterránea, que aquí es muy difícil encontrarla. Bueno, Mendoza tiene muchas plantaciones de olivos, pero no tiene la misma geografía que tiene el sur de Portugal y el sur de España. Mirá vos, escuchando los viajes de Jorgito, nos mandan saludos Jorge y Arce desde Arsenic Music Radio Chat, la radio de ellos de Costa Rica, que hace menos de una hora estuvieron hablando de cómo se divirtieron en Fiebre Sábado por la Noche. Nos mandan, dice la doctora. ¿Están escuchando? La gente de Costa Rica también nos está escuchando ahora. No lo sé, pero si nos escuchan, seguro que empiezan a repetir este programa también. Ah, bueno, yo quería aprovechar para mandarle saludos a Rosalía y a Luciano, su hijo, que son unos fans de los viajes, y entonces estaban esperando que volviera, justamente, sobre todo Luciano, para poder escuchar los viajes y el trayecto, porque Luciano está en esa época de que están los adolescentes, viste, que quieren empezar a estudiar y todavía no saben qué. Bueno, sí, él está con la posibilidad de empezar a estudiar historia, así es que todos los viajes para él es como toda una cuestión bastante interesante, bastante importante, el tema de los viajes, la parte histórica, de la parte de los monumentos, la parte arqueológica de los lugares. Sí, y también las ganas que hay en la adolescencia de descubrir todo tipo de cosas. Claro, exacto, justamente descubrir todo tipo de cosas. Aunque la madre me decía la otra vez que le está empezando a gustar mucho la radio, así que podríamos invitarlo, vos que tenés el programa, o vos que tenés, a que hable de cosas de gente de su edad y que empiece a hacer sus primeros pasos en la radio. No sería mala idea. Sería mala idea, tenés razón. Será cuestión de hablarlo, de ver si se anima, si qué ganas tiene. Porque lo peor que hay, Jorge, es que venga un tío y te obliga a hacer cosas que vos no querés, ¿viste? No, nadie lo está obligando. Yo sé que a él le gusta, que le está empezando como a interesar el tema de lo radial. Y bueno, ya que acá vos tenés espacios todavía que se pueden usar, y él tiene la edad como para hacer un programa para gente de su edad, que en realidad, viste, que los programas, es muy difícil encontrar programas para gente, para adolescentes, y hecho por adolescentes. Entonces estaría bueno, si a él le interesa, si tiene ganas y si se decide, y vos tenés el espacio, vos hablalo con él eso. Yo te lo dejo dando, dale, vueltas en la cabeza. Sí, después le pregunto a Rosalía. Bueno. Le pego una patada en el culo, Jorge, lo mando a la mierda. ¿Qué quiere que haga? Ah, qué lindo, qué buen despedida que me dan en Portugal. Pero yo pensé que tenía 10 minutos más. Y yo para colmo voy a andar con esa maleta gigante, una patada en el culo, y con esa maleta, ¿sabe dónde voy a parar? Voy a terminar en Japón. Me va a llevar, va a ser como un ancla eso. Me voy a hundir en el mar con la maleta. Pobre Jorgito. ¿A dónde te vas la semana que viene? La semana que viene ya cruzo España, como les decía, me voy para Rosal de la Frontera y de ahí ya caigo directamente a Sevilla en un día domingo de Ramos, un domingo una semana anterior a la Pascua. O sea, pasarse toda la semana en Sevilla en Pascua, que es como estar en el foco de la Semana Santa en el mundo, más o menos. Una cosa que es increíble. O sea, de ahí de Sevilla sí. Tengo tantas cosas para contar. Hay tantas anécdotas, hay tantos lugares, hay tanto para hablar de Sevilla en Semana Santa, que es increíble. Ok. Vos pasaste Semana Santa, ¿no? Ahí. Pasé Semana Santa en Sevilla, exacto. Pasé Semana Santa en Sevilla. Bueno, y aparte, las anécdotas de viaje con... Las anécdotas ¿Y te has agarrado? Con... ¿Te has agarrado algún santo de Semana Santa? ¿Lo has hecho pecar en Semana Santa? Exacto. Me hicieron pecar. Me hicieron pecar. Santa. ¿Vos? No, me agarré dos santos, no uno solo. Me agarré dos. Tuve dos santos en Semana Santa. Es cuando más se calienta, Jorgito, en Semana Santa. Claro, lo que pasa es que Semana Santa, como está prohibida la carne, entonces uno como que le da más ganas de comer carne. Ah, lo prohibido. Claro, lo prohibido. El otro día estaba leyendo un artículo sobre a una señorita que le gustaban los hombres casados. Y yo no lo entendía, hasta que después de 10 líneas, me vengo a enterar que era lo prohibido que es lo que excita. Exacto, lo prohibido es lo que excita. Y le gustaban los casados. Aparte, no te puedo contar lo que fue la rotation que tuvimos en Sevilla con el primer santo que salí. Porque el primer santo que salí me llevó la pregunta fundamental que me hizo, que dejo esto y no cuento más para dar la incógnita. La pregunta que me hizo fue esta. Y tú, a todo esto me decía, oye, ¿tú eres el cubano? Y le digo, no, yo no soy el cubano. ¿Cubano? Ay, ¿tú eres? Sí, me decía el cubano. Claro, porque imagínate que yo venía de haber estado viajando 13 días por el Atlántico, de pileta en pileta, después el calor de Lisboa, el calor de todo el sol de Portugal, y llegar a Sevilla negro, pero como un carbón, totalmente bronceado, y todo el mundo preguntándome si yo era el cubano. Oye, tú eres el cubano, me imagino que tú eres el cubano. No soy el cubano, digo yo, con eso de que yo estaba con pasaporte italiano, decía, yo soy el italiano, no soy. ¿Y por qué eres italiano? ¿Por qué me hablas en español? Porque soy un italiano que vive en Argentina, pero no soy el cubano, soy italiano argentino, pero cubano no soy. Ah, muy bien, ¿y has salido de marcha? Le digo, no he salido de marcha. Entonces, ¿de marcha? Tienes que salir de marcha. Sí, salir de marcha. Salir de marcha es salir esto. Lo que pasa es que no me quiero adelantar. Voy a hacer así unos resúmenes para no spoilearme a mí mismo. Salir de marcha en España es lo siguiente. Salís hoy a las 9 de la noche y volvés mañana a las 10, 9 de la noche más o menos volvés. La fiesta ha sido 12 horas de corrido. ¿O no? 24 horas de corrido, ¿qué 12 horas? 24 horas de corrido de fiesta. Esa es la marcha. La voz. Y me llevaron de marcha. Y estuve dando vueltas por Sevilla en auto toda una noche con gente desconocida, que fue lo más interesante que me pasó en Sevilla. Bueno, me pasaron otras cosas también. Y a todo esto ya veníamos con mi amigo, que ya nos agarrábamos por esa cosa de que no nos conviene pasar a España en colectivo, que vámonos en otra cosa. Que no, porque yo he viajado más que vos. Le digo, sí, pero no has estado en Europa, y yo sí he estado en Europa antes. Entonces, no, pero de ahí en adelante, del sur de Portugal, de Évora, que era lo que estábamos hablando, hasta Sevilla, nos hemos estado peleando todo el tiempo, hasta que en un momento decidió él, por sí mismo, que nos separáramos. Parecíamos un matrimonio que llevaba 20 años de casado ya. Les cuento una anécdota rápida de Sevilla, calle anchísima, así tipo avenida, pleno centro. No sé, sin cuatro manos, o cinco, una cosa así por el estilo, para automóviles. Y tuvimos una pelea frente a una expendedora de boleto combinado, que nos peleamos de tal manera que yo me decidí a cruzarme de vereda y él siguió por la otra vereda. Nos separaban cinco carriles en el medio y la vereda de enfrente me gritaba a la otra vereda y yo le gritaba y la gente nos miraba. Nos gritábamos de vereda a vereda con cinco carriles en el medio. A la mierda. A la mierda. Y el portugués, que por ahí es un ciudadano europeo que no está acostumbrado a esas cosas. Eso ya era en Sevilla. No era en Sevilla, Sí, sí, tenés razón. Cuando ya estábamos en Sevilla, claro, nos pegábamos unas peleadas terribles hasta que decidió él que nos teníamos que separar y me dejó solo. Y fue lo mejor que me pudo haber hecho, quedarme solo en Europa, a la caza y a la pesca. No me quedó otra más que decir, y ahora estoy solo en Europa, ¿qué hago? Me voy de fiesta. Y así fue que empezó la marcha. Me fui de fiesta. Muy bien. Bueno, al final terminaste adelantando cositas. Terminé adelantando cositas, pero son puntitas nada más de todo lo que viene atrás. Hay que desenroscar el ovillo ahora. Largué la puntita del ovillo, ahora toca el resto, que es el ovillo completo, que el ovillo completo tiene, pero para mucho. Bien, muy bien, che. Bueno, entonces nos vamos a ir a una tanda, vamos a despedirlo a Jorge. ¿Vamos con musiquita portuguesa de nuevo o vamos con otra cosa? ¿Cómo? ¿Nos vamos de nuevo con musiquita portuguesa o nos vamos con otra cosa? No, tengo un tema acá refiriendo que hace referencia a tus actos. Se llama En este viaje. Ah, bueno. De hecho, de después fondo está sonando un tema que se llama El viajero. Lo hace Guille Noble, bien, desde Uruguay. Uh-huh. Bien, perfecto. Es hermoso. Entonces, bueno, me despido de ustedes hasta la semana que viene, si es que la semana que viene estamos, quién sabe. Porque vieron ustedes que acá nunca se sabe, un día estábamos, otros días no estamos. Entonces, si estamos la semana que viene, seguimos y cruzamos a Rosal de la Frontera, el primer pueblito del sur, en Huelva. Y de ahí nos vamos a Sevilla. De ahí se van a Sevilla. Dale. Sevilla, exacto. Bueno, muchas gracias, Lucas, por darme el espacio y que a la gente espero que le haya gustado. Y como dije, saludos a todos los que nos escuchan por todas partes. No, lo que convenimos, Jorge, 400 pesos en junio.este.lujo, Banco Provincia. Veníamos hablando en euros, así que serán 400 euros, ¿no? No, no, eran pesos. No le voy a robar a un amigo. Bueno, menos mal, espero que no me robe, Lucas. Que si usted me roba hoy, yo me desquito el sábado con usted, así que tenga cuidado. Ah, tiene razón, Jorge. Dale, te veo. Bueno, nos vemos. Buenas noches para todos. Que la pasen lindo. Chau, chau. Y aquí entonces, con este tema, nos vamos a la tanda y después volvemos con más música independiente. Alma Fuerte, en este viaje. Y sí, claro, era típico. Tenía que poner algo de viaje. Era fácil esto, no era muy difícil. Pero... De lo peor que me ha pasado, hice canción porque yo canto lo que siento. Violentamente al otro lado se fue mi amor. Sin un adiós, sin un hasta luego. Yo, para evitarlo tal vez, lo inevitable no responde al va de retro. Suele la gente equivocarse aquí y las personas ver verdad en lo no cierto. Una gran razón me asiste en este viaje. Flores de tu amor, razón, causa y efecto, la chismosa bruja y la amistad infiel. No guardan tus flores porque yo las guardo bien. Todos los viernes a las 23 horas, Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena Vintage, recordando los primeros programas de este Magazine Border, con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los viernes a las 23 horas por la psicosocial.ar. Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Querido, querido, acá volvimos al audio original. Se escucha, ¿no? Se siente que es otra cosa la voz, es otra cosa todo. Bueno, no se puede hacer todo lo que uno puede y quiere desde un mismo equipo. Así que hay que moverse y estar jugando entre cuentas y equipos. Vamos a corroborar un poquito el sonido. Esto es, nos estamos yendo... transmitiendo por la psicosocial.ar desde el partido de Merlo. Estamos jugando un partido acá, sí. Estamos jugando un partido ante la vida. Que el partido más importante de la existencia. Sí, señores. Se me notaba un poquito bajo. A ver ahí, vamos, sí. No sé por qué me cambió los valores, ¿viste? No me tenía que cambiar los valores, loco. Ahí, vamos a ponerlo ahí, listo, ya está. Ahora estoy más contento. Mucho oído. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenemos cuento para hoy? No, señores, no tengo ganas de leer. Me disculpan, pero no tengo ganas de leer. Yo sé que a la gente le gusta que lea un cuentito saborido y esas cosas, pero no. Hoy tengo otra cosa. Hoy tengo, por ejemplo, vamos a ver si quiere, vamos a iniciar nuestro bloquecito de música independiente. Esta vez con una banda de Uganda. Uganda. Los vi ahí en portada, bandcamp.com. Y se los traigo para que lo conozcan y para conocerlo. Esto es así al azar. Vamos a ponerlos. Se llaman Na Sala Sala. Vamos a ver qué es esto. Va bárbaro. Empezó bárbaro. Empezó bárbaro, Está muy bien esto, explotar ese mercado tribal nativo. Muy bien. Muy, muy bueno. Están en Kampala, Uganda. Disculpen. El álbum es Na Sala Sala. La banda es Niegue Niegue Tapes. Niegue Niegue Tapes. Sonando aquí, nos estamos yendo. Desde Kampala, Uganda. ¿Que de dónde sos? Yo soy argentino. Está re buena la fiesta. Sí, argentino. I am Argentine. Sí, Messi, Messi, yes, yes. Bergoglio no, Bergoglio. De Papa, de Papus. Papus, sí, Papa, Papa, Maradona. Colectivo, Virome, sí. Lamentablemente tienen un solo tema para escuchar. Eligieron que podamos escuchar un solo tema. Se ve que han apostado fuerte a la difusión, porque la mayoría de las bandas dejan que escuches varios temas, si no todo el álbum directamente. Pero los Niegue Niegue Tapes han apostado a solamente darnos a conocer un tema, un corte de difusión. Hicieron muy bien porque me dejan con muchas ganas de conocer más temas. No son súper sofisticados, no es nada que te rompa el bocho, pero bueno, tiene eso del tambor, del grave muy fuerte, de la cosa tribal. ¿Eh? Como podrán haber disfrutado recién. Y pueden adquirir el álbum en Bandcamp, que trae 9 temas, por un total de... El álbum digital sale 7,50 euros. ¿Eh? O sea que vos les comprás en Uganda. A ver, que vamos a ver cómo viene Uganda. ¿Eh? Jodido viene Uganda. ¿Eh? No es moco de pavo Uganda. ¿Eh? No es, no, no, no, no es Paraguay, que uno puede decir, uy, qué pobreza en Paraguay. O no sé, póngale, yo qué sé, Nicaragua. Quizás porque Costa Rica está mejor parado, ¿viste? No. Esto es más jodido, es más heavy, es más heavy. ¿Eh? Tienen 42 millones de habitantes en Uganda y el PBI es de 100 mil millones de dólares, que podría ser peor. Para ser África no está tan mal. 100 mil millones de dólares es el doble del PBI de Uruguay. Pero claro, Uruguay tiene 3 millones de habitantes, 3 millones y medio, la otra 1 millón están acá en Argentina, más o menos, un poco menos. Y si hacemos una paridad entre el Producto Bruto Interio... disculpen, me estoy matando con el monitor. Entre el Producto Bruto Interno. O sea, la totalidad de ganancias en bienes y servicios de un país. Son 90 mil millones dividido 42 millones de personas. No es lo mismo que 50 mil millones de dólares dividido en 3 millones de personas. Obviamente que Uruguay... Supongo que tienen alguna imagen de Uruguay, una imagen de calidad de vida, digo, muy similar a la de Capital y el conurbano bonaerense, en algunos lugares al menos. Bueno, en Uganda no, porque hay más gente para distribuir la riqueza del país. Así que es heavy. Si ustedes les compran un álbum de 7,50 euros y digamos que tienen comida y heladera, todos los integrantes de la banda. Es así, muchachos. Es una mierda la economía. Viene alguien con un dólar y te hace mover el culo. Si vivís en Sudamérica o en África. Sí, han hecho las cosas así porque, bueno, porque son países que viven de la materia prima y de la fuerza laboral de los continentes que están por debajo del Ecuador, generalmente. Es así. Han hecho así las reglas del juego. 7,50 euros para estos muchachos es mucho. Al igual que para nosotros. Vamos. Niegue, Niegue Tapes. Acá en Bandcamp, Niegue. ¿Cómo suena? Niegue, Niegue Tapes. Linda, linda banda, che. Me gustó. Bueno, vamos con... Hoy viene esto muy, muy... Muy internacional, bien internacional. Hace poco no podía salir de bandas de primer mundo, básicamente estadounidenses, europeas. Hoy tenemos ya los Niegue Niegue Tapes con su álbum Na Sala Sala. Y el tema, que no lo dije, se llama Esa Macambo. Esa Macambo, parece de la señorita Esa Macambo. Buenas noches, ¿cómo está? Es doña Esa Macambo. ¿Es casada usted? Porque genera genera excitación lo prohibido, esa, mi querida esa. Mire esos pechos turgentes oscuros que veo ahí. Bueno, Niegue Niegue Tape sonando aquí en Nos Estamos Yendo, se acaban de ir. Ahora vamos también a escuchar otra banda bastante, en una cuestión muy global, ¿no? En un descubrir bandas independientes muy globalizado, muy globalizado. Querido, estás muy globalizado vos. ¿Qué está sonando? Welcome to Academia. Bienvenidos a la Academia por Cres. Debe ser un individuo este, debe ser un muchacho solista. ¿Dónde está? En Aichi. Y si digo Aichi, ya saben qué país es. Vamos, háganse una idea. Aichi. ¿Qué, dónde puede estar? ¿Dónde puede estar un pueblo o una ciudad que se llame Aichi? En Japón, claro que sí. Le gusta Tim Burton, no cabe duda. Le encantan las de Tim Burton a este tipo. A ver, vamos con el segundo, está bien, ahí se pasó, Lighting. Es un loco que está solo, seguro. Es un muchacho que sabe sobre música y DAW creo que son los programas para generar sonidos, mezclar, masterizar, bueno, todo eso. Debe estar solo haciendo esos sonidos el tipo. Tipo Fruity Loop, pero mejor. Porque lo hace muy bien, lo hace muy bien. Lighting sonando. Del álbum que tuve que traducir porque eran caracteres japoneses. Kanjis japoneses. Tsukubo de Academia. Tsukubo de Academia. Es el álbum del artista Cres, desde Aichi, Japón. Vamos con otro tema. Este se repite seguramente. Ahora vamos a adelantarlo acá. Sí, reitera. Vamos con otro. Tiene muchísimos cortes digitales, musicales. Falcon, Lonely, Grave Dance. A ver, Grave Dance. Por ahí es así como más fuerte, ¿no? Bueno, sigue con el mismo juego. Inclusive con las mismas pistas que escuchamos al principio. Samplers. Vamos a adelantar un poquito. Vamos a faltarle un poquito de respeto. Desde Aichi, Japón, vamos a buscar información sobre Aichi, ya que sobre Japón la tengo en mi cabeza, al menos 135 millones de habitantes, el cuarto PBI más grande del mundo, algo así como 4 trillones de dólares, el cuarto o el quinto PBI más grande del mundo, creo que es el cuarto, tan solo por debajo de Alemania. Vamos a buscar información sobre Aichi. Una calidad de vida de la puta que lo parió, obviamente. No está Aichi, prefectura de Aichi, acá está. Bueno, la prefectura de Aichi sería una provincia, digamos. Sí, sería lo que para nosotros es una provincia o un departamento. Está en el centro de Japón, creo que esto está cerca de Osaka, de Tokio. Sí, seguramente. Tienen 7 millones de habitantes en Aichi, no es poco. Claro, cumple el puesto número 4 en población en Japón. Cres, sonando en Nos Estamos Yendo, desde Aichi, Japón, con su álbum Sucubo de Academia. Y se fue nomás el tema. Uno más de Aichi, a ver si... End of Academia, no. Está limando, dese en cuenta, ¿no? El primer tema se llama Bienvenido a la Academia, porque él es... el álbum se llama Sucubo de Academia. El artista es Kress. Pero esto de la academia, ¿no les suena a ustedes si vieron anime? ¿Qué pasa con el anime? Que todos son chicos y todos están en la escuela. Y este también lima con lo mismo. En su artística, en su propuesta musical, apuesta por darle una imagen y una simbología a sus sonidos sobre la escuela también, una vez más. Al igual que todo o el 80% del anime. ¿Qué tenemos acá? Kittenness. Sonando en Nos Estamos Yendo. Kress, desde Japón. Y se va así. Bueno, lo dejamos ahí debajo. Muchas gracias, Kress, por tus sonidos. Podés comprar el álbum digital acá en bandcamp.com. Si pones artista Kress y algo de academia, mejor va a ser que pongas Kress y academia, por 1500 yenes. Que ustedes dirán, y más Ramón, ¿cuántos son 1500 yenes? Y yo te voy a decir cuántos son, no porque tengo una calculadora, sino porque conozco cuántos son 1500 yenes. Son $15, es muy fácil la cuenta. Aproximadamente $15, un poquito más quizás. $15 para nosotros, 1500 pesos esto, opa, no, gracias, Kress, acá no. Está pensado esto, ayer lo comentaba con ustedes, muchachos, esto está pensado para los mercados, precisamente japoneses, de primer mundo, ¿no? Europeos, norteamericanos. Había un artista ayer argentino, unos muchachos de La Plata, no tengo el nombre ahora, no me acuerdo, que ponían tan solo $1 el álbum digital, que tenía como 7, 8 temas. Estaba Álvaro Club 7 y Hungría eran los que tenían $1, creo. $1 vendían todo el álbum. Y estaba muy bien porque pensaban en el bolsillo del argentino, ¿no? Está lindo, está bien pensado. Bueno, vamos a ver si descubrimos más música por Bandcamp. Música loca. Estuvimos en Uganda. Esto que está sonando es japonés. Y nos vamos a ir, si internet me lo permite... Siempre y cuando internet me lo permita, que se me está complicando acá. A Place to Bury Strangers. Un lugar de los strangers. De los extraños strangers. Bueno, después lo traduciré. No me está acompañando el internet, lamentablemente. Me está tardando muchísimo en cargar la página. Bueno, pero al menos cargó lo necesario. Vamos a cerrar la otra pestaña a ver si me permite más velocidad en esta. Ahí está. A Place to Bury Strange, que ya mismo lo voy a traducir al toque. Ajá, Bury de burial, de entierro era, claro. A Place to Bury Strange es un lugar para enterrar a los extraños. Así se llama este grupo, esta banda. Desde su EP Holograma. Buena banda alemana, digamos, no es un estigma esto, no quiero estigmatizar la música alemana, pero como buena banda alemana, ya con algún sonido que suena industrial, ¿no? Suena duro. Bueno, pinto viola, distorsión, ya rompe todo. Estamos jugadísimos, son las 1 de la mañana, carnal, estamos rejugados. Now the night is gone. Oh. un lugar para enterrar a los extraños, A Place to Bury Strangers, sonando desde Alemania con su tema End to the Night. El final de la noche, me imagino. Now that our love is gone, you take it for granted. Now that the friendship's gone, I miss it to pieces. And there's no way you'll change it for yourself. Pablito Bar, que me está diciendo no oigo nada. Me parece que está todo bien, Pablo. Me parece. Estoy casi seguro que estoy al aire, que está sonando todo. Fíjate, fíjate allá en tu casa. Suena muy saturado este tema, y suena así, ¿eh? Porque los anteriores sonaban bárbaros. Estamos así, con un lugar para enterrar, para enterrar, ¿viste? No, para enterrar extraños, A Place to Bury Strange. Vamos con otro tema de estos locos, uno más. I need you, I'm my kid, please support, vamos con I need you, te necesito. A ti, oyente que estás escuchando este programa, te necesito. Te necesito para no morir en la ignominia, para no morir en, no en un lugar, en un silencio que enterrará al extraño que soy yo. ¡Ey! Esto me engañó. Bueno, no importa. Bueno, una propuesta un poco rockera de parte de A Place to Bury Strangers o algo parecido. Discúlpeme, Pablo, usted sabe que yo soy un rioplatense, liso y llano. Hago lo que puedo con el inglés que jamás no estudié. Pero no es mala banda. Por ahí me quedo con otros ejemplos, pero bueno. Con otros exponentes del mismo género. Vamos a ver qué otra cosa encontramos, por ejemplo, en la ciudad de... Vamos por locación, vamos a ver por género, no, vamos por locación. Ah, es un quilombo por locación. Y aparte no están muy copadas. Bueno, vamos con los créditos locales, claro que sí. Siempre hay que darle bola a los créditos. Claro. Bueno, se va a Place to Bury Strange o to a Bury Strange. No era desde Alemania. A mí me engañó porque yo hice clic en una banda con banderita alemana. Y cuando vengo acá, veo que no están en Alemania. Están en Brooklyn, ¿no? En New York. Otra vez Brooklyn. Debe ser varias bandas de Brooklyn, ¿eh? Ya llegó. Sacando al aire en la noche de la psicosocial.ar. Está muy fuerte esto. No sé qué pasa con estos muchachos. El álbum digital de A Place to Bury Strange sale tan solo $5. Tan solo para los norteamericanos, ¿no? 5 temas, $1 por tema, no está mal. Si quieren comprar el compact disc, lo pueden adquirir a $10. Se los van a enviar, no sé, en diciembre. No, anda bien el correo internacional. Bueno, vamos con el crédito local. Yo quiero el crédito local. Y esta vez el crédito local viene de manos de Jalala. Jalala. Sí, así de simple, Jalala. Acá están, con el círculo Jalala. son de Dolores, de la ciudad o el pueblo de Dolores. Buenos Aires creo que está Dolores, Argentina. Ahora después busco una uruguaya para Pablito, que creo que está escuchando. Bueno, no, Jalala es el álbum. Lagartijeando es la banda. Lagartijeando. Siempre me confundo. Me hace confundir Bandcamp. Pero tendría que poner en grande el artista y no en chiquito abajo. Ponen en grande el álbum. Y yo no paro de confundirme en que lo primero que leo es el nombre de la banda. No, es el nombre del álbum. Era una cosa chill out, ¿no? Una propuesta palermiana. Hola, ¿cómo estás? Qué rica esta IPA, ¿eh? ¿Qué están poniendo ahí? Yo vengo hace una semana acá, pero siempre escuché otra música. Creo que era Saint Germain y ahora estos no sé quiénes son, suenan bien. Está bien, está conseguido, ¿eh? No es moco de pavo, está conseguido. Sencillo, pero conseguido. Disculpen. Disculpen, decía que estaba bien. Que lo que suena, se nota que está bien. Es sencillo, pero es conseguido a la vez. No es sencillo trucho. Tiene ahí arreglos, ahí hay matices interesantes. No está mal esto. Lagartijeando. Dolores, Argentina. Vamos a ver. Dolores, a ver. Dolores, Argentina. No los dolores de los argentinos. Que bueno. Como todo país tercermundista en vías de desarrollo, tenemos muchos dolores, no somos solo nosotros. Tampoco vamos a creernos que Argentina se destaca por los dolores. No, eso es verso. Del partido de Dolores. Sí, bueno, hay un partido de Dolores, hay una ciudad de Dolores. Y están hacia el sur, ¿eh? Están lejos. Están más cerca de Mar del Plata, creo, que de nosotros. Sí. Aunque no está, no tiene salida la agüita al mar. Ya sería mar ahí, no sería río. Pero están ahí, no sé, cerca de Mar del Plata, póngale. Un poquito antes. Suena lindo. No está nada mal. Al contrario que los otros muchachos de A Place to the Bury Strange, no suena saturado. Opa, no suena saturado. Qué lindo esto, qué lindo. Lagartijeando en bandcamp.com. Me gustó, para escuchar. Sí, tranqui, de fondo. Me gustó. Tiene ritmo, tiene fuerza. Y es tranquilo también. Si tenés un bar... ideal para poner esto, ¿eh? Muy lindo, che, Lagartijeando, desde Dolores, Argentina, con su tema, con su álbum, Jalala. Este tema se sigue llamando Chacana Cósmica. Una locura linda tienen estos tipos. Vamos con otro tema de los Lagartijeando, o del Lagartijeando. Vamos con el primero, quizás, que por ahí, por algo uno elige que algún tema, un track, sea el número uno en una lista, ¿no? Y no otro. Vamos con Vilazón Potosí. ¿Tienen algo? ¿Tienen alguna apuesta en su propuesta local? Esto del Potosí. Ahí tenemos también siempre el anterior. El anterior tema tenía un sonido, un siku al principio. Acá vemos. Acá ya presentimos un tamborcito. Un poquito más fuerte se los pongo. Lagartijeando. Aquí nos estamos yendo. Corremos la intro. Vamos a apurar a la intro. A ver, vamos más para adentro del tema. Tranquilito. Epa, a ver. Increíble, hay tanta música, tanta propuesta musical, y no toda maravillosa, excelente, de vanguardia, sino que nuevos sonidos con cosas que ya conocemos. Bueno, si conoces una banda, le podés decir que me mande un material, que me envíe ahí a Facebook o al mail, lapsicosocial.ar@gmail.com. Le podés decir que me manden, hola, che, somos los fulano de tal, somos de este lado, de tal lado, digo, de tal lado, me mata el monitor, de tal lado, y queremos que nos descubras o que pases nuestros temitas. Somos muy pobres, hacemos todo lo que podemos, me lloran la carta en el mail, y bueno, yo se los paso después a la noche, no pasa nada. La frontera, el último de Lagartijeando. Vamos a apurarlo también. Bien litoral este. Apuesta por los sonidos locales, del lugar, regionales. Y su álbum digital lo vende a $10. No está mal, no está mal para el mercado, apuntando al mercado del primer mundo, está bien. Acá son más de 10 mil pesos, mil y pico de pesos, ¿no? Si lo conseguís a dólar Banco Nación, si no, te salen 1.500 pesos seguro. A ver. Lagartijeando pasó aquí en Bandcamp. Y bueno, ya tuvimos 4 bandas, ¿no? Son las 2 de la mañana, he comenzado a las 12. No quiero hacer un programa de 2 horas y media. Yo no sé cuánto tiempo hace que estoy al aire, pero todos los días estoy haciendo... Ah, se me cortó el streaming. Bueno, tenía razón, Pablo, quizás en algún momento se había cortado, pero se ve que continuó, se reconectó automáticamente. Llevamos 1 hora 58 de programa. Está perfecto. Me están saliendo programas de 2 horas y media. Claro, si a esto le sumo un cuento, son 2 horas y media. Pero estoy cansado. Se me están cerrando los ojitos. Tengo que ir a alimentarme. Estoy famélico. Esto ha sido el último Nos Estamos Yendo de la semana. Estuvo linda la semana, estuvo buena. Cada vez uno le agarra la mano más a esto, por cierto. Quizás si llegaste hasta acá, es bueno que sepas que este programa se emite por lapsicosocial.ar, también por mi cuenta de Facebook Live, ¿no? Ahí Barón Ashler 12, creo que me puedes ubicar. ¿Por dónde más? Por berizodigital.com. También saludos a los bericenses que llegaron hasta esta hora a escuchar este programa. Y a los amigos que me han acompañado en la semana, con comentarios, con sus orejas, a la doctora Amor, a Rosalía Montenegro, a Jorge Pinti, que lo tuvimos hoy de invitado, y a otros tantos más que no me acuerdo, ¿no? Que han escuchado y que quizás ni siquiera han comentado. Soledad, que hoy apareció y ha comentado, buenas noches Soledad, laburando allá el 9 de julio, que me ha dejado los mensajes de que está trabajando, pero no los voy a pasar al aire. Ahora voy a proceder, mientras me mastico una lagartija frita, a escucharlos. Bien, esto ha sido todo. Quedamos en off, pero qué vergüenza, che. Esto ha sido todo por hoy. No hemos transmitido en YouTube, porque bueno, no quería cargar el internet, que hoy está un poquito precario, digamos. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay, muchachos. Cerramos transmisiones, cerramos la radio inclusive. No los voy a dejar con la discoteca del infinito, que no la escucha nadie. Cuando haya muchos oyentes, voy a dejar la discoteca del infinito. Sí, señores. Para irme, y no sé, para irme tengo que dejar un temita, no me queda otra, tengo que dejar un temita, no sé qué temita, pero tengo que dejar un temita. Vamos a buscar acá en la lista, algo así, vamos a hacer. Acá, ¿qué tocó? No sé lo que tocó. No, este no, no, por favor, este no. A ver, algo de los... A ver... Sí, bueno... Sí, podría ser esto, ¿por qué no? Siguen sonando los lagartijeando de fondo. Linda música. Si quieren ir a buscar la banca, vayan encantados. Me están mandando mensajes, señores. Estoy al aire. ¿Qué es esto? Ah, bueno, no, más mensajes de acá. Después, luego contesto. Sí, luego contesto. A ver, ¿a dónde vamos por aquí? Tengo que dejar un tema, tengo que elegir un tema, muchachos. ¿Qué elijo? Tengo uno guardado en la guantera que lo quiero gastar en una ocasión muy especial, no ahora. Ah, acá tengo Richard Coleman. Me salvó Richard Coleman. Richard Coleman, para despedirnos... por la falta de heroísmo que tenemos, él cantará por nosotros un cover de David Bowie. Para todos los cobardes que somos, para el cobarde que olvidaste que ya no sos, acá Richard Coleman te infunde heroísmo, te infunde energía y grita héroes en vivo, el cover de David Bowie. Excelente, por cierto. Richard Coleman, un enorme artista. Si no lo ubican mucho, bajen cosas de fricción de Richard Coleman. Chicos, nos vamos, nos estamos yendo. Ya son las 2:15 de la mañana. Mañana es viernes, hay que salir, hay que divertirse, hay que contagiarse de COVID. Otra vez, yo ya tuve COVID y me gustó. Chao, gente. Yo seguiré. Y vos serás la mujer, la reina, aunque nada podrá desterrarnos. Podemos echarnos por una vez. Podemos ser héroes por una vez. Vivos.

voy a sacar el saco.